Bueno, primero nutriéndonos de gente que sabe como Fabio y que tan generoso, a quien quiero agradecer que nos haya acompañado, evaluando sus conceptos y viendo sobre todo cómo agilizar la vida y cómo mejorar la vida de los cañulenses, sobre todo en el centro urbano, donde hoy estamos falto de control, falto de políticas que lleven a agilizar, a hacer más amena la vida del tránsito en la ciudad y también los espacios verdes, a empezar a mejorar y a diagramar un plan para el centro urbano. Este de diagramar plan, en su momento cuando recién venía la autopista de César Cañuelas, recuerdo que leía Damián Conio y Ezequiel Risi decían de mantener el verde dentro de la autopista, situación que se genera en Cañuelas y por ahí no en un municipio como Ezeiza, donde está la población de muchas fábricas. Claramente, Cañuelas creo que tiene varias rutas y varias llegadas como para poder planear bien. Creo que hoy mantener el verde todavía es importante y fundamental. Tenemos parques industriales, públicos y privados, y creo que hay que organizarlo y hay que diagramar el futuro para lo que viene. Ahora se viene el mercado agroganadero, así que estamos pensando en nuestra plataforma, en cómo concatenar todo eso.